desde que tú no estás. Ya no puedo vivir desde que tú no estás. Estoy como perdido, me siento tan solo porque tú no estás. Desde que tú no estás, ya no puedo vivir. Desde que tú no estás, estoy como perdido, me siento tan solo porque tú no estás. Ya no sé cómo hacer para borrar tus besos y no extrañarte más. Se me hace muy difícil seguir con mi vida desde que no estás. Ya no puedo vivir. La última, esta vez sí, la última, dale, dale.